Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Las marchas de la ciudadanía democrática, con las cuales se conmemora cada año el 24 de marzo, fecha fatídica en la que se produjo el golpe de Estado cívico-militar en 1976, constituyen un momento especial para ejercitar la memoria histórica y enfrentar las vicisitudes del presente. El hilo conductor de tales manifestaciones populares ha sido, desde la primera movilización, el reclamo de verdad y justicia por la brutal represión ejercida durante el terrorismo de Estado, así claro como el homenaje a los 30.000 detenidos desaparecidos por la dictadura genocida. Las multitudinarias columnas de manifestantes, encabezadas por los organismos defensores de los derechos humanos y muy especialmente por las madres y abuelas de Plaza de Mayo, con su gigantesca bandera cubierta por las fotos de sus seres queridos, forman parte de un modo de expresión cívica pacífica, pero a la vez enérgica en sus postulados. Ni olvido ni perdón, juicio y castigo a los culpables. Como a los nazis les va a pasar, a donde vayan los iremos a buscar, son algunas de las consignas más coreadas año tras año durante el recorrido en el que pueden verse organizaciones sociales y políticas diversas, pero también familias enteras que adhieren solidariamente a la conmemoración. El sentido profundo de esta modalidad de protagonismo popular no es la venganza, sino la necesidad de lograr el esclarecimiento de los hechos, conocer el destino de millares de hombres y mujeres muertos por la represión dictatorial y de centenares de niños, hoy jóvenes, apropiados por los genocidas y sus secuaces. La persistencia de esta demanda de justicia contra la impunidad de los represores y sus mentores ideológicos ha permitido que muchos de ellos fueran juzgados con el debido proceso y paguen sus delitos como corresponde, en las cárceles comunes. También ha logrado que un número importante de aquellas criaturas apropiadas hayan recuperado su verdadera identidad y transiten su vida adulta conociendo sus verdaderos orígenes. Las marchas sirven también para recordar y denunciar que aquel golpe cívico-militar formó parte de una acción orquestada en gran parte del cono sur de América Latina, conocida como el Plan Cóndor, para imponer a sangre y fuego el modelo neoliberal. Los dictadores no vinieron a restaurar los valores republicanos, sino que fueron las fuerzas de ocupación de los grandes grupos económicos locales y transnacionales para someter a nuestros pueblos y apropiarse de nuestras riquezas. Al término del histórico juicio a la Junta de Comandantes del autodenominado proceso de reorganización nacional, quedó acuñada una frase cuya vigencia es indiscutible: nunca más. Y para que así sea, debe haber una política de Estado que perdure en el tiempo y asegure que cada uno de sus poderes, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, respete y aplique ese mandato, sin trabas ni condicionamientos. Las recientes disposiciones de algunos tribunales, que han liberado de culpa y cargo a un conjunto de imputados por delitos de lesa humanidad, ponen de manifiesto la existencia de sectores opuestos a esa política y seguramente nostálgicos de la mano dura, el Estado mínimo y el mercado absoluto. Hay una tensión, por momentos larvada, y en otras circunstancias, la misma se manifiesta duramente entre una gran parte de la ciudadanía que desea democratizar la política, la cultura y la economía mediante una distribución equitativa de la riqueza y otra parte de la sociedad, más pequeña pero poderosa, que desea mantener sus privilegios. Este es el conflicto que atraviesa toda la historia argentina desde su nacimiento hace un poco más de 2 siglos. Y en este año electoral se agudiza a niveles preocupantes para la gobernabilidad y la estabilidad de las instituciones republicanas. Por eso, este 24 de marzo marcharemos por la memoria, la verdad y la justicia, y también, muy especialmente, por el respeto a la Constitución y en defensa de la democracia. Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente, con Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Desde la gente, el programa de la economía solidaria. Amigas, amigos, bienvenidos a esta nueva edición del programa que conducimos con Liliana Mabel Carpenzano, aquí presente, pero hoy no trajo el saquito azul. Hoy tiene una remerita muy linda a rayas, azules y blancas, parece una marinerita. No, yo pensé de presidio. No, una marinera hecha y derecha. Está perfecto. Y claro, les contamos en este Desde la Gente número 217, nada menos, mientras el verano de este 2015 va quedando irremediablemente atrás y le damos la bienvenida al otoño, bienvenido sea, vamos a contarle a nuestros oyentes cuál es el contenido del programa en esta hora y media de encuentro. Y el Hotel Bauen ya cumple 12 años en manos de sus trabajadores y aún esperan una legislación que los proteja. A pesar de todo, hay mucho para festejar y lo hacen. En un rato les contamos la actualidad de esta cooperativa de trabajo. Aprovechamos que el 22 de marzo es el Día Mundial del Agua, para rever aquello de que el agua que no has de beber, déjala correr. La situación de este elemento fundamental, hay que decirlo, Liliana, es crítica. Así es. Y a Ana Grondona, nuestra querida compañera Ana Grondona, le vamos a tener, Edgardo, que plantear un aumento de sus saberes porque... Ah, sí, sí. Insistimos, pobre Ana, en que siga ayudándonos a pensar por qué nos pasan las cosas que nos pasan. Y ya pasó a ser una costumbre, una grata costumbre, que promediando nuestro programa se acercan las chicas, las mujeres de la Comisión de Género del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, de la mano de nuestra compañera locutora Mariana Anzorena. Y nuestro querido y respetado presidente de Ecuador, Rafael Correa, nos explica muy claramente de qué hablamos cuando hablamos de golpes blandos en América Latina. Y hoy Silvia Porritelli nos hace conocer historia y presente de la Cooperativa de Comercialización y Transformación de Colonia Julia y Echarri. Desde la gente. Una voz, un voto, un ejemplo. Tiempo de cooperativas. Desde la gente. Informe especial. En la provincia de Río Negro, dos importantes cursos de agua, el Río Negro y el Río Colorado, enmarcan una destacada región de valles de vital importancia para la economía de la provincia. El pilar fundamental es la explotación agrícola bajo riego, en primer término de la fruticultura y en segundo término la horticultura. Dentro de este extenso territorio patagónico se encuentra la colonia Julia y Echarren, donde con un pasado viñatero hoy se cultivan árboles frutales, principalmente manzanos y perales. Allí, en esa comarca, en 1973, se crea una de las empresas solidarias de mayor incidencia en la localidad rionegrina de Río Colorado, la Cooperativa de Comercialización y Transformación de Colonia Julia y Echarren. Y el objetivo inicial de los productores, la cual la mayoría de ellos son pequeños y medianos productores, fue la de dar un valor agregado a la fruta que no tenía como destino el fresco, es decir, poder enviar a los supermercados o a la exportación. Ariel Bilici, gerente de la Cooperativa de Comercialización y Transformación de Colonia Julia y Echarren. Ese volumen de fruta, que varía de acuerdo a cada productor, bueno, no tenía un destino cierto, con lo cual la primera intención fue transformarlo en caldo para sidra. Y después, en el año 1984, se incorporó la tecnología para poder procesar y transformar el producto en jugo concentrado clarificado, que es la actividad principal que hoy se desarrolla aquí. Colonia Julia y Echarren es una localidad de departamento Pichimahuida y como tal integra la comarca de Río Colorado, ciudad de la cual se distancia apenas 5 kilómetros hacia el este. dado que este valle está alejado, unos 350 kilómetros del mayor núcleo de producción de jugo de peras y manzanas, y que a principios de 1970 no existían posibilidades de atender la creciente producción de la zona por las distancias y los altos costos de fletes, un grupo de pequeños y medianos productores frutícolas deciden asociarse para elaborar jugos en la comarca. La fruticultura es un trabajo de altísimo riesgo, de mucho esfuerzo. Como bien dicen muchos productores, es una fábrica a cielo abierto, con lo cual todos los riesgos climáticos es imposible detenerlos. Y además, el efecto del sol sobre las plantas, realmente es un trabajo arduo el que tienen que realizar. Por eso, la necesidad de asociarse y poder vincularse con otros productores en búsqueda de un mejor producto y de mejores resultados, con lo cual creemos que la cooperativa marca la evolución de esta empresa, no solamente en la cuestión tecnológica, sino también en el sentido de pertenencia que tienen los asociados, que la siguen apoyando con su producción y a su vez la cooperativa le brinda los resultados que obtienen. Además de llevar adelante el proceso de industrialización colectiva de peras y manzanas, la cooperativa rionegrina provee a los chacareros asociados, a costos accesibles, diferentes insumos como agroquímicos, fertilizantes, herramientas, maquinarias, entre tantos otros. También ofrece distintos tipos de financiamiento para la adquisición de elementos o inversiones de infraestructura. Nosotros lo que hacemos es recibirle la fruta al productor, tanto peras como manzana, y la transformamos en jugos concentrados clarificados. De esa manera tenemos un prestigio en el mercado de hace años. Nosotros, por el producto que hacemos, no llegamos a la góndola, pero sí proveemos a marcas de primer nivel en el país y también exportamos. Principalmente el negocio de la cooperativa es la exportación. En el orden del 70% aproximadamente de lo que se produce se exporta a distintos países, a Europa, Estados Unidos principalmente y también Sudáfrica, y también países limítrofes. Con lo cual, una vez realizado el negocio y la operatoria comercial, la cooperativa cierra su balance, su ejercicio económico y puede distribuir los excedentes con los productores, que es básicamente la esencia del cooperativismo. El Programa de Servicios Agrícolas Provinciales, PROSAP, impulsado por el Gobierno Nacional a través de la Secretaría de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar, tiene como propósito estratégico apoyar proyectos que mejoren la competitividad y fomenten el crecimiento de las actividades del sector agropecuario en diferentes escalas. A través de este programa, la cooperativa frutícola puso en marcha un plan de acción para renovar tecnológicamente su planta procesadora, hacer más eficientes sus capacidades y optimizar sus condiciones de competitividad. Estamos trabajando con un grupo creciente de productores en un programa de sustentabilidad. Ariel Bilici, ingeniero químico e hijo de productor frutícola. Este programa de sustentabilidad abarca todos los aspectos que tienen que ver con la producción agropecuaria. Entonces, tenemos reuniones mensuales, hemos contratado a un ingeniero agrónomo para que pueda visitar cada emprendimiento, cada chacra, de manera a ir asistiéndolos. Además, realizamos reuniones periódicas para poder informarlo de cuáles son las últimas técnicas de tratamiento de plaguicidas o de fertilizantes. Bueno, todo lo relacionado con la producción. La Cooperativa de Comercialización y Transformación de Colonia Julia y Echarren está integrada por 150 pequeños y medianos productores frutícolas. Si bien el área de cobertura de la entidad se encuentra en el Alto Valle del Río Negro, en los últimos años esa cobertura se extendió hacia el Valle Medio, es decir, a unos 150 kilómetros hacia el sur, llegando hasta la isla de Choel. Los proyectos que tenemos, que ya estamos trabajando y de hecho han sido aprobados por la línea PROSAP, es poder culminar nuestro proyecto de tratamiento de fletes industriales. Eso nos va a permitir mejorar el estatus de la empresa para poder acceder a cada mercado más exigente y también cumplir con uno de los principios del cooperativismo, que es el cuidado del medio ambiente. También poder instalar dentro de la planta un proceso de filtración de jugos, de manera de eliminar todos aquellos agentes que pudieran generar algún inconveniente en el producto final. Así que continuamente estamos buscando alternativas para mejorar la calidad de nuestros productos. Las características del clima, la riqueza del suelo y la visión pionera de los antiguos habitantes que construyeron diques e instalaron canales de riego hicieron que esta estepa árida de la Patagonia se convirtiera en una zona de verdes valles con excelentes condiciones para producir las mejores frutas. Ariel Bilici, el gerente de la Cooperativa de Comercialización y Transformación de Colonia Julia y Echarren, nos habla de las virtudes del producto que venden y las condiciones climáticas del lugar. Yo soy convencido de las características que tiene la fruta, sobre todo la manzana. Para mí es una de las frutas ideales para consumir. Lamentablemente Argentina está muy por debajo en el consumo per cápita a nivel mundial, ¿no? Entonces creo que ahí hay un gran desafío para poder concientizar y atraer a mayores consumidores, porque no estamos solamente frente a una fruta saludable, sino realmente uno cuando consume una manzana y sabe dónde es producida, sabe que realmente ha sido elaborada en un lugar que antes era un desierto, ¿no? Y gracias al trabajo de los primeros colonizadores que formaron estos valles, que son dignos de ver, sobre todo por el sistema de irrigación, uno comprende el valor de la producción primaria, especialmente en esta zona, donde el clima es muchas veces adverso. Entre peras y manzanas, la cooperativa procesa unos 25 millones de kilos de frutas, lo que equivale a unas 25.000 toneladas de jugo concentrado clarificado por año. Durante la temporada estival, época de cosecha y elaboración, que va desde mediados de enero hasta fines de abril, en la planta procesadora de la cooperativa se trabaja doble turno. Según manifiesta el gerente de la cooperativa, Ariel Bilici, para este año se prevé un aumento con una producción estimada de 30.000 toneladas. Si quieres saber más sobre la cooperativa Río Negrina de comercialización y transformación de Colonia Julia y Echarren, pueden escribir al correo electrónico, tomen nota, info@coopcrc, se lo repito por las dudas, coopcrc.com, o llamar al número 02931-432591. Y por supuesto, si tiene ganas de viajar y recorrer el hermoso valle Río Negrino, enmarcado en un paisaje de manzanares, perales y otros árboles frutales típicos de la región, usted puede llegarse hasta la planta procesadora de la entidad ubicada en la calle, tomen nota de vuelta, Los Perales número 404, departamento de Pichimahuida, a escasos muy poquitos kilómetros de la localidad rionegrina de Río Colorado. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de economía solidaria, tiempo de cooperativismo y ayuda mutua. Tiempo de solidaridad. El título de la muestra de dibujos de Laura Bettini parece puesto para ser anunciado por radio. Se llama Ruido y aborda las interferencias relacionadas en distintos encuentros personales y colectivos en la sociedad contemporánea, posibles variantes formales que pueden presentar un proceso o intento de diálogo social. Dice la información en la Gacetilla: una alteración del fluir continuo de las cosas en el cual cierto hermetismo imposibilita o detiene la comunicación, modificando la posibilidad de nuevos vínculos. La acción de escritura flota en las imágenes de los distintos personajes y objetos que buscan recuperar la capacidad discursiva a través del lenguaje visual, cuyas sutiles líneas de grafito se vuelven palabras y las letras se transforman en puntos. Allí se observan trazos discontinuos causados por ese sonido inarticulado presente en el ruido, ritmos de las palabras que fuerzan a los cuerpos a establecer torsiones y posiciones maleables con el afán de encontrar otras formas de vinculación. Las palabras toman otras entidades formales y en ese proceso su ser comunicativo cambia de lenguaje. Uf. Quizás suene complejo, pero esa dificultad desaparece inmediatamente cuando uno se para frente a los dibujos de Laura Bettini. La muestra es en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes 1543, y la entrada es libre y gratuita. Un banco solidario es un banco que siempre te va a dar una mano, porque existe para ayudarte, y crece si vos creces también. Por eso hoy tenemos la tasa de financiación más baja en créditos de todos los bancos privados. Y así ayudamos a las pymes y a miles de argentinos a concretar sus proyectos. Tenemos un montón de beneficios más pensados especialmente para vos. Conocelos todos en cualquiera de nuestras filiales en todo el país. O en www.bancocredicop.com. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Desde la gente. Desde la gente. Efemérides. Agua, como te deseo, agua, te miro y te quiero, agua, corriendo en el tiempo, agua, bailando en manos del sol. El Día Mundial del Agua se celebra anualmente el 22 de marzo, por iniciativa de las Naciones Unidas, como un medio de llamar la atención sobre la importancia del agua dulce y la defensa de la gestión sostenible de los recursos de agua dulce, que no son demasiados. En nuestro país, un análisis realizado por las cooperativas con servicio de agua y saneamiento, nucleadas en Fedecoba y Fedecap, sostienen que es importante, para poder brindar adecuadamente este servicio, optimizar la calidad, mejorar la infraestructura básica, proteger el recurso, como también reformular las normas de calidad, los componentes y límites tolerables, adecuándolos a la realidad y al contexto nacional y regional. Las cooperativas sostienen además que toda política de gestión deberá ir acompañada ineludiblemente de una amplia y comprometida gestión de capacitación y educación, tanto a los responsables en la prestación del servicio como así también a todos aquellos beneficiarios del mismo. En este sentido, Agustín Faule, presidente de Copasa, cooperativa que brinda el servicio de agua potable en De Anfunes, Córdoba, hace una advertencia a sus asociados, pero que bien podría ser para muchos de nosotros en cualquier punto del país. Un informe de la Organización Mundial de la Salud, lo tengo ahí arriba en mi escritorio, está hablando de 80 litros por habitante día para bebida e higiene y para una vida normal de cualquier persona. Nosotros estamos en 360 litros. 360 litros, cuando necesitaríamos darle a cada persona 80 litros. ¿Esto qué significa? Lo vamos a aclarar bien para que lo tengamos en cuenta. Acá hay un doble, el sistema es doble. Por un lado somos nosotros, la oferta de agua, los que extraemos el agua del subsuelo, la potabilizamos y la distribuimos. Nosotros tenemos que empezar a hacer un uso y una gestión racional del recurso hídrico. Tenemos que estar bombeando menos agua, tenemos que enviar menos agua a la red, porque de alguna manera eso nos da también la posibilidad de una preservación de lo que es el recurso. Y segundo, la otra pata de esta mesa, que son los consumidores. Son todos los que consumimos agua, por el lado de las familias. Tenemos que empezar a bajar el derroche de agua. ¿Cuáles son los factores que inciden sobre el uso irracional del agua? 1. El lavado de autos. 2. El lavado de vereda. 3. El regado de calles. 4. El mal uso que se hace de las piletas de lona, esta que permanentemente se está cambiando el agua. La gente tiene que pensar que en el mundo hay 1.800 millones de habitantes que tienen problemas de agua potable. Una tierra llena de color azul. En el comunicado suscrito por cooperativas que brindan servicios de agua potable en nuestro país, insisten con que deben propiciarse campañas de promoción y educación desde la base y sobre las necesidades y el cuidado de los recursos naturales, trabajando con planes que tengan como eje principal a los programas escolares desde el nivel inicial y los siguientes niveles. Otro aspecto primordial del cual se ocupa el documento es el del financiamiento para nuevas inversiones en el sector. Se concluye natural y obligatoriamente en la necesidad de contar con aportes y financiamientos que permitan la incorporación de inversiones en tecnología necesarias para la prestación y optimización del servicio, como así también para el mantenimiento, expansión de las redes de distribución, plantas de tratamiento de agua, plantas depuradoras de líquidos y efluentes cloacales, y establecer programas para la formación de fondos destinados a subsidiar al sector. todo ello en consideración a la naturaleza y espíritu mismo de las entidades solidarias y a su situación actual económico-financiera. Vale recordar que en la provincia de Buenos Aires, las cooperativas que prestan el servicio de agua potable y saneamiento forman parte de un comprometido sistema solidario conformado por más de 160 entidades, las cuales se encuentran ubicadas en 86 partidos bonaerenses que abastecen a 1.100.000 habitantes, con capacidad para llevar adelante desafíos, compromisos y proyectos para suministrar agua potable y desagües cloacales con esfuerzo y responsabilidad, priorizando la acción a la formalidad y la relación que unió a las cooperativas con sus respectivas comunidades. A esta altura del partido ya no es necesario concientizar sobre la importancia del agua en nuestra vida cotidiana. Es hora de asumir esa responsabilidad. Gabo Ferro le puso un adjetivo al término agua y nombró a su tema, el que vamos a escuchar ahora, Zarpada Agua. Se vino fuerte, zarpada el agua, esta tierra mía que había ganado paliando el río en 100 noches de frío. Está dejando como un chiquero esta casita mía que tambalea, que se resiste no sé por cuánto tiempo. Oh, es mejor lavar la sangre de la última matanza. Ya no quiero esas almas aquí, que se las lleve el agua. Necesito dejar libre lo que no me pertenece. Mejor será que se lleve el río lo que no es mío. La mitad de mis cosas flotan en lo marrón del agua. Las cacerolas, las cucarachas y las promesas vanas. Lo que en verdad me da tristeza es ver ahí tus cartas. Se borronean, la pobre tinta no es a prueba de agua. Oh, es mejor lavar la sangre de la última matanza. Ya no quiero esas almas aquí, que se las lleve el agua. Necesito dejar libre lo que no me pertenece. Mejor será que se lleve el río lo que no es mío. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de economía solidaria. Tiempo de cooperativismo y ayuda mutua. Tiempo de solidaridad. Solidaridad. Desde la gente, con Edgardo Form y Liliana Carpensano. Desde la gente, el programa de la economía solidaria. Seguimos en Desde la Gente, tenemos como es habitual una montaña de publicaciones que nos llegan semana tras semana. Esta vez me toca a mí recordar, o compartir, mejor dicho, con ustedes, el último número de Familia Cooperativa, la revista de la Cooperativa Obrera, que como sabemos tiene epicentro en Bahía Blanca y cubre una gran región del sur de nuestro país. Una realmente, Liliana, excelente cooperativa de consumo. El editorial, en este caso, lleva por título un importante reconocimiento. Les leo tres parrafitos. Los seres humanos somos innovadores en muchos órdenes y es así como creamos otras personas, no físicas sino institucionales, que pueden o que suelen trascender generalmente nuestro promedio de vida y proyectan en el tiempo quehaceres de todo tipo. Respecto a estas invenciones ideales, bueno es recordar, dice el editorial de Familia Cooperativa, bueno es recordar aquí que una autoridad científica de prestigio mundial como el físico y filósofo argentino Mario Bunge ha destacado la originalidad e importancia de la democracia y del cooperativismo, expresando que una sociedad más justa puede emerger de la conjunción de las empresas cooperativas y el debate democrático. Por eso es interesante lo que destaca este editorial en el sentido de la ley 20.337 de cooperativas, pero en particular el debate que se está desarrollando para una futura ley de la economía solidaria. Qué bueno. Yo quiero en este caso acercar dos libritos que me han llegado y que tienen que ver con esta innovación en las ediciones Desde la Gente, que ha inaugurado dos colecciones. Una se llama Aleph, que tiene que ver con literatura para adultos. En este caso es una antología de microficciones dedicadas al amor. Es una antología de una selección de Sergio Gaut Bell Hartman. Y la colección, como digo, es el Aleph y es el primero. Y la otra es la colección Barrilete, en este caso es una selección de Ana María Ram, es sobre el mágico mundo de José Murillo, y está dedicada la colección Literatura para Niños. Así que bueno, darles la bienvenida a estos dos libros que además tienen un diseño precioso y que me voy a llevar para leer ambos. No son de bolsillo, pero son muy maleables, son muy lindos además y muy interesantes. Así que bueno, bienvenidos los libros. Son dos libros de estas dos nuevas colecciones a las que se le agrega una tercera dedicada al género policial y que dirige nuestro querido amigo y gran escritor Vicente Batista. Que es buenísimo además, así que si es policial la estoy esperando. Me encantan las novelas policiales. Desde la Gente. Desde la Gente. Un análisis distinto de las noticias. Ana Grondona. Ana Grondona. Las noticias siempre tienen una nueva vuelta. Nueva vuelta. Al comienzo de nuestro programa anticipamos que habría que aumentarle la asignación a la compañera Ana Grondona porque cada vez se hace, en fin, más diverso, complejo, interesante el análisis de la realidad. Bueno, no te lo tomes tan en serio, Ana, por lo menos te vamos a invitar a tomar un cafecito con leche y media luna. Pero, ¿cuál es tu tema de hoy? Bueno, gracias por el cafecito prometido. Bueno, me parece que hoy, por la fecha, por la proximidad de la fecha, era interesante reflexionar sobre el 24 de marzo, que este año quedó como fin de semana largo, que me parece que es feliz para los trabajadores en algún punto, porque podemos descansar. Sí, también sí. Me genera un poco de ambigüedad, ¿no? Porque no deja de ser un día de lucha. Es verdad. Pero bueno, si pensamos lo mismo ocurre con el primero de mayo, ¿no? Con otras fechas. Me parece que para pensar la cuestión de este nuevo aniversario siguen siendo vigentes dos frases populares que están en nuestro imaginario, como que tienen que ver en realidad con el retorno a la democracia, como fueron las frases del nunca más. Exactamente. Por una parte, una frase que tiene una profundidad que sigue dando tela para cortar, y por otra parte otra frase que me parece que es la contracara, digamos, la otra cara de la moneda de ese nunca más, que es la famosa frase de Alfonsín: con la democracia se come, se cura y se educa, ¿no? Que hoy no tengo dudas de que Sanz diría que es una frase populista, ¿no? Y demagógica. Y por eso se fue al PRO, lógicamente. Exactamente. Alfonsín, estamos seguros que no le hubiera gustado mucho esa decisión, no podemos especular sobre eso. Pero me parece que esa frase sobre la potencialidad de la democracia sigue estando vigente, ¿no? Y me parece interesante porque nos obliga a pensar más allá de la democracia formal, ¿no? Más allá de esta idea de la democracia como algo que ocurre cada 2 años cuando vamos a votar. Efectivamente, la democracia tiene para nosotros otra promesa, que es la de la justicia social, ¿no? Y una justicia social que traiga mayores niveles de igualdad. Me parece que con esta democracia mucho más amplia, aparece rápidamente lo ingenuo que es esto de pensar la democracia como puro diálogo, ¿no? La democracia tiene que ver con el diálogo, pero también tiene que ver con las tensiones, porque garantizar mayor igualdad involucra tocar, vulnerar intereses concentrados, ¿no? Entonces, en este sentido, la ampliación de la democracia genera tensiones, y eso me parece que no hay que tener inocencia al respecto. Y ahí me parecía interesante volver a traer la cuestión del nunca más, y pensar que tenemos que profundizar en nunca más, ¿no? En nunca más tomar el aparato del Estado para masacrar a la población, sin duda. Pero este nunca más parece haber, más que nada, haber involucrado a las cúpulas militares, a los militares que tuvieron que ver con la dictadura sangrienta en la Argentina. Y parece necesario profundizar en nunca más respecto de las complicidades civiles, ¿no? Que tiene que ver con garantizar intereses que en su momento estaban amenazados y que por eso sostuvieron la dictadura. Y en ese sentido, en las últimas horas hemos tenido algunas noticias que no son buenas respecto de distintos casos. Por un lado, el poder económico en el caso de Ledesma y de Blaquier, esta cuestión de revocar el procesamiento, que es realmente una muy mala noticia, y después otros tres casos vinculados al poder de los medios, donde también parece haberse limitado esta cuestión de avanzar en juzgar las complicidades civiles, ¿no? Me refiero tanto a Papel Prensa como a lo que ocurrió con Vicente Massot en Bahía Blanca y lo que ha ocurrido recientemente con los directivos de revista Para Ti, que también estaban involucrados en un caso bastante espeluznante de haber producido una entrevista con una secuestrada de la ESMA, una cosa realmente aterradora. Ahí se ve que todavía hay algo del nunca más que no puede terminar de cristalizarse y que tiene que ver con estas otras responsabilidades. Y para terminar, me permito recomendarles el libro, un libro que salió hace ya un año, de dos autoras del Centro Cultural de la Cooperación, que son jóvenes, bellas y brillantes, como son Sofía Lancilota y Lucía Castro Feijó, que ellas avanzaron en una complicidad que garantiza las otras complicidades, que tiene que ver con la justicia, ¿no? Y el papel de la justicia para garantizar ciertas formas de la impunidad que subsisten. Así que me permito recomendarles fervientemente ese libro. Sí, comparto plenamente, Ana, y como dije días atrás en un programa de televisión, con ideas propias, en este caso no se trata de la justicia con ojos vendados, sino con un parche en el ojo izquierdo. Justamente para hablar de esa justicia con parche, Justicia y Dictadura, está en vuestra librería más cercana. Ana, como siempre, muchas gracias. Nos vemos en la marcha del 24, que en este caso, como convoca el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, con tres palabras: memoria, justicia y democracia. Nos vemos allí. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de economía solidaria, tiempo de cooperativismo y ayuda mutua, tiempo de solidaridad. Bien podríamos decir, a reír que chocan los planetas, ya que se viene el festival Humoris Causa, y nada mejor que sonreír un poco, aunque más no sea de tanto en tanto. El festival, que se desarrollará en el Centro Cultural de la Cooperación, comienza este jueves 26 con la obra Vivo, en la que hay improvisación, máscaras y multiplicidad de recursos. Actúa y dirige Marcelo Savignone. Si ese jueves no puede, está la posibilidad de ver Urraca, en el que se realiza música con objetos y tiene la dirección de Hermes Gaido y Luciano Rosso. Y también hay charlas pautadas con varios autores, actores, directores y otras y otros miembros de esta cofradía. Las charlas son gratuitas, con capacidad limitada, y las obras tienen un costo de 100 pesos por entrada, por persona. Si quiere ver la programación completa, puede ingresar a www.centrocultural.com y en la agenda buscar Festival Humoris Causa. Un banco solidario es un banco que siempre te va a dar una mano, porque existe para ayudarte y crece si vos creces también. Por eso hoy, comprando con nuestras tarjetas de crédito, sumás millas para volar con Aerolíneas Argentinas. Y si financiás tus compras, tenés las tasas más bajas. Y así, te ayudamos a que sea más fácil alcanzar todo lo que querés. Tenemos un montón de beneficios más pensados especialmente para vos. Conocelos todos en cualquiera de nuestras filiales en todo el país o en www.bancocredicop.com. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Dentro del ciclo de Historia y Teoría Teatral de AICA se desarrollará el próximo viernes la conferencia de Jorge Dubati, Dramático y no dramático, Poéticas de liminalidad en el Teatro Argentino Contemporáneo. La actividad comienza a las 19 horas y se desarrollará en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes, 1543. La Secretaría de Género del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos presenta Visión de Género. Un espacio para deconstruir, hermanar y empatizar. Desde la gente, visión de género. Visión de género. Seguimos con Desde la Gente. Acá estamos con Mariana Anzorena en la sección, la columna que tiene que ver con género. ¿Cómo estás, Mariana? ¿Qué tal? Muy buenos días, Lili. Buenos días a todos nuestros oyentes. ¿Qué nos trajiste para hoy? Mira, el tema que decidimos tratar hoy, entendíamos que es una temática que está bastante poco explorada y explotada. Siguiendo con la temática de las mujeres, decidimos abordar distintas temáticas que tienen a la mujer como eje central, aprovechando el 8 de marzo que quedó allá lejos hace tiempo, pero bueno, no importa, nosotros seguimos machacando estas temáticas. Decidimos, como te decía, abordar una temática que, para darle pie o puntapié, te invito a escuchar un pequeño audio de Gabriela Zaidón. Ella es periodista y hablaba en esta entrevista sobre una mujer muy especial, Norma Arrostito, la primera jefa de la guerrilla montonera. A ver qué nos decía. En la adolescencia milita en el PC, se casa con un militante del PC y ella forma parte de ese grupo, esa cantidad de gente que considera en algún momento, después del triunfo de la Revolución Cubana, después del 67 concretamente, o del 63 antes, al PC como un partido demasiado diletante, digamos, que se queda en la teoría y no en la práctica como el mandato de la época establece, a partir de algunos intelectuales como por ejemplo John William Cook, que buscan esa confluencia de marxismo y peronismo en el que ella se embarca, y otra vez también por haberlo conocido por Álvaro Medina, que viene de... Bueno, escuchábamos a Gabriela Zaidón, periodista, hablando particularmente sobre Norma Arrostito, sobre la primera jefa de la guerrilla montonera. Sí, y esto da pie a la entrevista principal que fuimos a hacerle a Alejandra Oberti. Alejandra Oberti es actualmente la directora de la carrera de Sociología de la UBA. ¿Sí? Además, por supuesto, socióloga y doctora en Ciencias Sociales. Además, se desempeña como profesora en la carrera de Sociología de la UBA. Ella escribió hace muy poquito, lanzó hace muy poquito un libro que me parece de lo más interesante, lo estuvimos leyendo entre las compañeras y esta temática nos llamó muchísimo la atención, por eso la fuimos a visitar. Su libro se llama Las Revolucionarias, Militancia, Vida Cotidiana y Afectividad en los 70. ¡Oh! Interesante. Interesante. Hay mucho, ¿no?, para decirte. Es un mundo poco explorado, a su vez, ¿no? Podemos imaginarnos, podemos saber de algunas mujeres aisladas, pero bueno, fuimos y le hicimos algunas preguntas y nos adentramos en este tema. Fuimos a verla a Alejandra y lo primero que le preguntamos es sobre su libro. ¿De qué se trata Las Revolucionarias? Bueno, Las Revolucionarias es un libro que habla justamente sobre esas mujeres que en los años 60 y 70 se sumaron a las organizaciones revolucionarias en Argentina, se incorporaron, y el libro reflexiona desde una perspectiva que tiene que ver con la memoria, es decir, con el recuerdo y el modo en el que estas mujeres que fueron militantes en aquellos años relatan su militancia hoy en día, y por otro lado también trabaja sobre lo que las organizaciones, especialmente el PRTER y Montoneros, se planteaban en aquellos años sobre el significado de la incorporación de mujeres, ¿no? Esto quiere decir, hay una parte donde trabajo más con prensa y documentos internos de estos grupos. Bueno, y aquí Alejandra Oberti, directora de la carrera de Sociología de la UBA, nos adentra sobre su libro de reciente publicación, Las Revolucionarias. También le preguntamos si nos podía definir a grandes rasgos cuál era el rol de la mujer militante para estas estructuras. Hablamos del ERP, de Montoneros, y esto nos decía Alejandra. Lo que se produce es una especie de tensión entre intentos de incorporar a las mujeres en un pie de igualdad, o por lo menos hay un planteo, hay todo un planteo de las organizaciones, y al mismo tiempo visiones de la izquierda de aquellos años que podríamos, hoy calificaríamos de bastante conservadoras. Pero creo que, para decirlo muy rápidamente, no podríamos hablar de un discurso totalmente conservador ni de un discurso efectivamente tan revolucionario en relación a las relaciones de género, ¿no? Me parece que se producen una serie de tensiones que van de un lado al otro. Esta conversación la tuvimos con Alejandra Oberti, que insistimos es la autora del libro Las Revolucionarias, título que nos llevó a investigar este tema de la mujer, la militancia, la familia, la guerrilla, la lucha armada. Y entonces a Alejandra le preguntamos desde lo personal ¿Por qué escribir sobre las mujeres militantes revolucionarias en ese contexto histórico? ¿Qué es lo que la movió a investigar sobre este tema? Bueno, por un lado, una pregunta persistente acerca de la política, ¿no? Lo que significa la política como espacio de acción en la esfera pública y por otro lado lo que significa también para los sujetos que se involucran en la política y particularmente el significado de eso, las significaciones que adquiere eso para las mujeres, ¿no? Me parece que esa es la preocupación que está en la base y por otro lado un interés persistente también en torno a lo que son los ideales de transformación social profunda que hubieron en los años 60 y 70, ¿no? Uh-huh. Las consecuencias, lo que significaron esos años para nuestra política. Y por último, a Alejandra Oberti, socióloga, directora de la carrera de Sociología de la UBA y autora de Las Revolucionarias, le preguntamos si hace un análisis del involucramiento de la vida cotidiana, la idea de familia, y a ver qué nos decía Alejandra. Sí, tanto en la parte de análisis de más centrado más en el análisis de material documental, de prensa y documentos de las organizaciones, como en la parte testimonial, lo que aparece todo el tiempo es, bueno, esta construcción de sujetos revolucionarios, esta construcción de una subjetividad militante, de una subjetividad revolucionaria, con una profunda marca de género, y en esa profunda marca de género, la vida cotidiana, la crianza de los hijos, la decisión o no de tener hijos, es lo que está todo el tiempo en el centro de la escena. Bien, la idea de familia y pareja militante, la idea de hijos para la revolución, ¿no? Todos estos son los tópicos que aparecen. Verdaderamente muy interesante todo lo que escuchamos. Por supuesto, ya estoy tentada de leer el libro. Y me acordé, mientras escuchaba el audio, de un poema que se llama Las mujeres de mi generación, que fue escrito por un chileno, que el apellido es Sepúlveda, creo que es el apellido, no lo recuerdo bien, pero me comprometo a traerlo, porque habla de las mujeres de los años 70 que militaban y que eran compañeras de militantes y todo ese mundo femenino y todo ese y muestra, digamos, el papel trascendental que tuvieron en toda la historia, sobre todo en los años 70, el rol de la mujer realmente, porque fue militante, pero fue compañera, pero fue madre, enfermera, fue madre, porque fue de aguantar, de proteger, de restaurar y de hacer un y de consolar y de bueno. Me acordaba de ese poema, así que lo voy a traer porque es muy interesante, porque además tiene que ver con esto que estábamos hablando. Perfecto, y también decidimos despedirnos hasta el sábado que viene, esta vez no con un tema musical, sino también con otro poema. En este caso vamos a escucharlo a Mario Benedetti. Si Dios fuera mujer, decía Mario. Bueno, y yo duplico, sumo también a Alejandro Filio con Mujer que camina. ¿Y si Dios fuera una mujer? Pregunta Juan sin inmutarse. Vaya, vaya, si Dios fuera mujer, es posible que agnósticos y ateos no dijéramos no con la cabeza y dijéramos sí con las entrañas. Tal vez nos acercáramos a su divina desnudez para besar sus pies no de bronce, su pubis no de piedra, sus pechos no de mármol, sus labios no de yeso. Si Dios fuera mujer, la abrazaríamos para arrancarla de su lontananza, y no habría que jurar hasta que la muerte nos separe, ya que sería inmortal por antonomasia, y en vez de transmitirnos sida o pánico, nos contagiaría su inmortalidad. Si Dios fuera mujer, no se instalaría lejana en el reino de los cielos, sino que nos aguardaría en el zaguán del infierno, con sus brazos no cerrados, su rosa no de plástico y su amor no de ángeles. Ay, Dios mío, si hasta siempre y desde siempre fueras una mujer, qué lindo escándalo sería, qué venturosa, espléndida, imposible, prodigiosa blasfemia. No conforme con tus ojos, te propongo menos cielo, más abrazo,

Edgardo, en tu función de legislador de la Ciudad de Buenos Aires, venimos repasando cuáles son y cómo se implementan las políticas del macrismo. Y hoy te vas a meter en esta novedad de que Macri es el segundo trabajador, ya que el primero sería Juan Perón, ¿no? Y creo que el segundo él, ¿puede ser? ¿O estoy equivocada? Bueno, es para ponerlo en duda, por lo menos. Digamos que el jefe de gobierno de la ciudad declaró por estos días, y no solo una vez, sino en reiteradas ocasiones, esta frase que parece escrita para ser dicha casi de memoria. Una característica del jefe de gobierno. El general Perón decía que la estrella polar de un país tiene que ser la productividad. Respetemos lo que decía el general Perón, que la estrella polar de un país es la productividad. Con la única condición, la que puso el general Perón, que la estrella polar de un país debe ser la productividad. Pues bien, uno de los candidatos a presidente de la alianza formalizada recientemente entre radicales, Carrió y el PRO, el ingeniero Mauricio Macri dice, a ver si lo entendemos, reivindicar 100%, así lo dijo, ¿no?, las banderas del justicialismo. Sí. Bueno, vamos a ver entonces en hechos reales, concreto, cuán cierto es esto y lo vamos a hacer con el tema, por ejemplo, del endeudamiento externo. Recordemos, amigos oyentes, que cuando Perón fue derrocado por la autodenominada Revolución Libertadora, la del golpe del 55, nuestro país era la única nación latinoamericana que no estaba relacionada con el Fondo Monetario Internacional, ya que a lo largo de 6 años el Estado Nacional pagó la deuda de entonces, que eran 12.500 millones de dólares. Y te digo más, hasta se convirtió en acreedor de 5.000 millones con otros estados extranjeros. O sea, puede decirse que para un gobierno de rasgos nacionalistas y populares, y si se quiere también denominar como populista, como el que lideró Juan Domingo Perón, inauguró a partir de 1946, la recuperación de la deuda externa argentina representó nada más y nada menos que una singular y además simbólica demostración de poder e independencia en la toma de decisiones. Ahora bien, el autodenominado, por llamarle de algún modo peronista, Mauricio Macri, con su gestión en la ciudad de Buenos Aires, aumentó nada menos que un 221% la deuda porteña en dólares. En 7 años de gestión, el PRO incrementó la deuda externa pública de unos 574 millones de dólares a más de 1.800 millones de dólares, moneda dura. Deuda tomada con intereses crecientes y que obviamente el próximo gobierno porteño va a tener que afrontar sí o sí. Este panorama económico, Liliana, hay que aclararlo, hay que explicarlo, se produce en la ciudad que más ingresos genera durante el tránsito de este gobierno de Mauricio Macri, que supera en recaudación a cualquier otra gestión anterior, teniendo en cuenta que los recursos de la ciudad aumentaron nada menos que un 550% desde que llegó al poder en 2007. Entonces, a modo de síntesis, cuando al candidato presidencial Mauricio Macri le preguntan cómo va a hacer para gobernar si, por ejemplo, baja las retenciones a las exportaciones, él responde administrando bien, pero los datos de su gestión demuestran lo contrario. Además, dijo que el 11 de diciembre de este año, si llega a asumir la primera magistratura del país, va a eliminar el bloqueo, el corralito, el cepo a la venta de dólares. Él dijo, lo que quieren comprar dólares, que vayan al Banco Central, que compren, claro, lo que quieran. Hay economistas del propio riñón del PRO que dijeron, no, eso es una locura. Pero el que lo sigue elogiando a Macri, ¿sabés quién es, Liliana? No. Domingo Felipe Cavallo. Ah, sí, sí, flaco favor le hace. Flaco, ¿no?, favor, y ya varios dijeron que, por favor, Cavallo, cierre la boca y no hable más del tema. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de economía solidaria. Tiempo de cooperativismo y ayuda mutua. Tiempo de solidaridad. Habitualmente, en este momento del programa, nosotros realizamos una entrevista a algún invitado especial o invitada especial. Pero hoy, amigos oyentes, si bien vamos a escuchar las declaraciones de un personaje tremendamente importante para nosotros, como es el presidente de Ecuador, Rafael Correa, En realidad, el objetivo es hablar de lo que viene sucediendo en buena parte de América Latina, como son los llamados golpes blandos, o directamente, Liliana, la amenaza concreta de un golpe duro, como en Venezuela. Claro. Y para negarlo dicen que el gobierno ve operaciones destituyentes en cada esquina, o incluso, y más directamente, que se trata de un gobierno de paranoicos. Pero negar esas operaciones que conducen a lo que se conoce como golpe blando sería negar a ver la realidad del país y del continente, ¿no? Es que hay una tradición en golpes de Estado en América Latina, lamentablemente demasiado larga tradición. Recordemos, nuestro país, a partir de 1930, el 6 de septiembre... Una seguidilla. Se produjeron, claro, una seguidilla. El último, y esperemos que sí sea para siempre, fue el de 1976. Y bueno, no se inventaron hace dos minutos estos golpes, sino que vienen de larga data. Lo que pasa es que ahora no tienen los ejércitos, los tanques para sacar a la calle como mano de obra ejecutora. Ahora, los nuevos golpes de Estado, estas nuevas formas destituyentes, tienen nuevas herramientas. Y ahora vamos a ver algunos ejemplos. Mira, por ejemplo, el presidente Manuel Zelaya de Honduras fue derribado por el Parlamento, al igual que el obispo Fernando Lugo, presidente del Paraguay. El propio Rafael Correa, en Ecuador, sufrió un intento golpista de la policía. Y a Evo Morales en Bolivia intentaron desplazarlo las oligarquías terratenientes que gobernaban las regiones orientales, la llamada Media Luna, ¿no? Claro. La zona de Santa Cruz de la Sierra. Y a nuestro querido y recordado Hugo Chávez también sufrió un golpe con apoyo de un sector del ejército, de los poderes económicos y también, por supuesto, de la burocracia que controlaba la petrolera PDVSA. Y Nicolás Maduro, el empresariado venezolano, no le da respiro y su principal herramienta es el acaparamiento de bienes esenciales y de la fuga ilegal de capitales. En el país hermano, vecino, aliado estratégico de la Argentina, Dilma Rousseff, la presidenta, elegida por la voluntad popular, recordemos, enfrenta actualmente una campaña implacable por el llamado impeachment, para decirlo en criollo, el juicio político. Y obviamente, y más que blando, es el golpe que Estados Unidos pretende dar por estos días en Venezuela, acusándolo de ser un peligro para la nación, para el continente. Sí, ahora Obama dice que quiere dialogar, pero eso está por verse. Pero bueno, escuchemos a Rafael Correa, presidente del Ecuador, que resumió muy, pero muy bien estas cuestiones en una reciente conferencia. Son declaraciones que, no está de más decir, que la gran prensa hegemónica se encarga sistemáticamente de tapar, ningunear o publicar en la página 40 con un recuadrito de 5 líneas. Es claro, no nos engañemos, que Ecuador y América Latina se ha avanzado mucho, pero no hemos logrado todavía la prevalencia del poder popular sobre las élites. Todo puede ser revertido. Y claramente existe una reconstitución de las fuerzas de derecha. Se han recuperado del aturdimiento en que las dejó el estruendoso fracaso del neoliberalismo y el surgimiento de gobiernos patriotas y progresistas. Surgimiento que empezó con la llegada del querido amigo comandante Hugo Chávez Frías en 1999 a nuestra querida Venezuela, pero que continuó con Néstor, con Lula, Tabaré, Michelle, Cristina, Daniel, la Revolución Ciudadana, Fernando Lugo, Pepe Mujica, Dilma, Salvador Sánchez, Manuel Zelaya. La primera década del siglo XXI de América Latina no fue una época de cambios, fue un verdadero cambio de época. Pero escúchenme bien, no nos engañemos, ese momento histórico ya terminó. Hoy esas fuerzas de derecha están recuperadas, están articuladas nacional e internacionalmente, con estrategias de poder y, por supuesto, con la descarada complicidad de la prensa nacional e internacional y de los países hegemónicos de siempre, como hemos visto en la ya mencionada última iniciativa del presidente Obama. Es la llamada restauración conservadora, en referencia a episodios de restauración monárquica como el que se dio en Francia entre 1815 y 1830. Lucharon por volver al pasado, por imponer nuevamente el poder real, y lo lograron por corto tiempo, pero lo lograron. Golpe blando es la nueva estrategia de la derecha en el continente. Rafael Correa habla de una ola de restauración conservadora que intenta recuperar el terreno perdido por el neoliberalismo luego de que lo fuera una exitosa, para ellos, claro está, década de los 90. Acá en nuestro país el punto de quiebre, recordemos, compatriotas, hay que buscarlo en el conflicto con las patronales del campo en el 2008. Y claro, y después vinieron sucesivamente la especulación contra el peso para forzar la devaluación, el ataque de los fondos buitre para provocar un nuevo default y los ataques de un sector de la corporación judicial, lo que la presidenta llama el partido judicial. Y escuchemos un poco más a Rafael Correa. Los golpes blandos, es decir, buscan crear conmoción social para alentar una caída de los gobiernos democráticos. Lo han intentado muchas veces, Argentina, Bolivia, Venezuela, Ecuador. Cualquier pretexto es bueno. Es muy peligroso que tengan éxito nuestros gobiernos. Es muy peligroso que tenga tanto éxito la Revolución Ciudadana. Otros pueblos también la exigirán. Así que hay que acabar con estos procesos. Compatriotas, compañeros de lucha, se vienen tiempos duros. Ese cambio de época, ese aturdimiento de la derecha, esa desarticulación, desorganización en la primera década del presente siglo, ha pasado, ha sido superada esa etapa. Hoy hay una restauración conservadora en marcha. La restauración conservadora actúa de manera globalizada. Y también cuentan, como lo mencionó Guillón, con una institucional regional y mundial, se refirió a la parte financiera, en función del status quo, como la propia CIDH, feroz enemiga de los gobiernos progresistas, básicamente por habernos osado enfrentar a uno de los poderes fácticos más grandes del mundo, el poder mediático. La restauración conservadora existe, no lo duden, y la mejor manera de enfrentarla es así, con la unión de los movimientos progresistas de nuestra América y del mundo. Como señalamos, desde el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, en un reciente comunicado, los factores de poder, que en la última década perdieron privilegios, pretenden instalar la sospecha y el odio principalmente para condicionar a la opinión pública de cara a las elecciones de octubre. En términos futbolísticos, embarrar la cancha. No podemos permitir que se atente contra la estabilidad institucional, la gobernabilidad y las autoridades constituidas por la decisión soberana del voto popular. Como ciudadanos y ciudadanas y cooperativistas, finaliza el documento del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, tenemos la responsabilidad de contribuir a la defensa de la Constitución, la convivencia respetuosa en el marco de la ley y la resolución de los conflictos y las diferencias a través de los comicios, y solamente a través de los comicios. En Latinoamérica avanzamos en la construcción de sociedades más justas y soberanas, y sin duda los adelantos que debemos proteger ante la arremetida de la derecha son mucho más importantes que las divergencias que podamos tener en torno a algunos temas. La derecha tendrá recursos ilimitados, materiales, financieros, mediáticos. Nosotros debemos tener ideas, propuestas ilimitadas, compatriotas. Vamos a construir agendas comunes. Vamos a defender a los gobiernos democráticos y progresistas de la región. Vamos a seguir construyendo esta patria grande, soberana, con todas las manos y todas las voces humanistas de esta hermosa Latinoamérica, con infinito amor. Bienvenidas, bienvenidos, mucha suerte en este evento y hasta la victoria siempre, compañeras, compañeros del mundo entero. Solidaridad, cooperativismo, ayuda mutua. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. En el marco de la muestra Tu Mirada de Eugenia Vaqueris, se va a realizar una conferencia y luego una charla con el nombre Tu Mirada, retratos testimoniales intervenidos. La charla tiene por objetivo reflexionar sobre el lugar de la memoria y los distintos dispositivos y prácticas de representación a través del lenguaje visual. Los testimonios reflejan historias de vida atravesadas por el genocidio nazi, la Shoah, la última dictadura cívico-militar y a la vez la marginación histórica sobre la gran matanza de los pueblos originarios de América. ¿Cuál es el papel de las imágenes en el esquema de recordación? Van a participar Ana María Careaga, psicoanalista, testigo y querellante en causas del terrorismo de Estado, ex secretaria de Derechos Humanos de la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires y ex directora del Instituto Espacio para la Memoria. Daniel García, artista visual, Luis Pincén, lonco de la comunidad Pincén, y Eugenia Bequeris, artista visual, coordinados por Juan Pablo Pérez. La actividad será este viernes a las 19 en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes 1543. Un banco solidario es un banco que siempre te va a dar una mano, porque existe para ayudarte y crece si vos creces también. Por eso hoy tenemos la tasa de financiación más baja en créditos de todos los bancos privados. Y así ayudamos a las pymes y a miles de argentinos a concretar sus proyectos. Tenemos un montón de beneficios más pensados especialmente para vos. Conocelos todos en cualquiera de nuestras filiales en todo el país o en www.bancocredicop.com. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de economía solidaria, tiempo de cooperativismo y ayuda mutua, tiempo de solidaridad. Emplazado en el corazón de la ciudad de Buenos Aires y más precisamente sobre la avenida Callao, a poquitos metros de la avenida Corrientes, el Hotel Bauen funcionó durante 25 años como uno de los hoteles con mayor movimiento del centro porteño. A fines de 2001, los manejos fraudulentos de sus dueños llevaron al hotel a la quiebra y más de 100 empleados quedaron en la calle. Durante dos largos años, el Bauen permaneció inactivo y en marzo de 2003, un grupo de trabajadores decidió romper la empalizada que bloqueaba el acceso y entró a sus instalaciones para reabrirlo. A 12 años de ese primer impulso desesperado, el hotel sigue en pie gracias al espíritu emprendedor de sus trabajadores y a la organización cooperativa. Federico Tonarelli, asociado de la cooperativa Buenos Aires, una empresa nacional, Bauen, y presidente de la Federación Argentina de Cooperativas de Trabajadores Autogestionados, FACTA, nos explica cuál es la situación actual de este hotel recuperado por sus trabajadores. En este momento la situación de la cooperativa tiene que ver con dos aspectos. Desde el judicial sabemos que la situación de desalojo es irreversible. Digamos que jurídicamente no hay posibilidades de revocar la instancia de desalojo. Esta instancia es vieja, tiene por lo menos 2 o 3 años, y lo que ocurre es que hasta ahora no se ha llevado adelante. Entendemos que por la legitimidad de la cooperativa, que hace casi imposible pensar en un desalojo con un hotel que funciona en perfectas condiciones, ubicado en pleno centro de la ciudad de Buenos Aires, etcétera. Desde el lado político, existen 5 proyectos de expropiación con Estado parlamentario presentados en la Cámara de Diputados. Cada uno de ellos tiene un autor y distintos acompañantes. Los cabezas de proyectos son Carlos Heller 1, Andrés Larroque el 2, Adriana Pudros el 3, Héctor Recalde el 4 y Victoria Donda el 5. Lo que nosotros esperamos es que ahora, durante el mes de marzo, principios de abril, se ponga en el orden del día de las comisiones que deben tratar los 5 proyectos. Y bueno, y que se busque una síntesis de los 5, que se opte por uno de los 5, pero bueno, en definitiva los 5 hablan de lo mismo, es el apoyo a la cooperativa y la declaración de utilidad pública y la posible expropiación del edificio a favor del Estado. Así que lo que esperamos es que esto rápidamente se pueda tratar y se termine de una vez por todas con este conflicto que se ha llevado 12 años. Permanentemente acechados por órdenes de desalojos, los trabajadores autogestionados del Hotel Bauen reivindican su derecho de mantener sus fuentes laborales y su permanencia definitiva en las instalaciones de Callao 360. El Hotel Bauen debe quedar en manos de los trabajadores porque, próximos a cumplir 12 años, los trabajadores han demostrado cabalmente que se pusieron al hombro la tarea de reabrir el hotel, que se pusieron al hombro la tarea de reconstruir el hotel porque estaba prácticamente destruido y cerrado, estuvo cerrado por más de 15 meses. Demostraron que la cooperativa no era una salida transitoria en una época de crisis, sino que fue la salida que consiguió recuperar los viejos puestos de trabajo y generar muchos puestos de trabajo más. Somos 140 trabajadores en la actualidad. y porque demostramos cabalmente que podemos administrar la empresa, ser solidarios, brindar alojamiento a las organizaciones sociales y ligadas al movimiento cooperativo. En fin, la cooperativa tiene un proyecto económico que tiene que ver con lo gastronómico hotelero, pero a la vez una pata social reconocida en la ciudad, en el país y en todo el mundo. Todo esto nos hace pensar que es absolutamente justo que el Estado recupere la propiedad del inmueble como merece después de las hipotecas impagas por más de 35 años y que los trabajadores permanezcan en estas instalaciones, pues se han ganado el derecho a administrar su propia empresa y a que definitivamente se solucione lo legal. A lo largo de estos 12 años, el hotel se convirtió en punto de encuentro de diferentes organizaciones y movimientos sociales, más que nada de las organizaciones de la economía social y solidaria. Para el movimiento cooperativo, el movimiento que nuclea a todas las organizaciones de carácter colectivo que se autogestionan, el Vagón es una gran referencia por su volumen, por su tamaño, por su ubicación, porque va a cumplir 12 años, porque es un hotel símbolo que ha cambiado radicalmente su cara, digamos, era el hotel de los sectores dominantes y a partir de que nosotros lo convertimos en cooperativa es el hotel de los sectores populares, de la economía social. Así que el triunfo del Bauen sería un triunfo de todo el movimiento y de la misma manera una derrota del Bauen sería un golpe durísimo para todo el movimiento, sobre todo pensando en aquellos compañeros que pueden recuperar sus empresas, que si vieran el ejemplo de que después de 12, 13 años la cooperativa Bauen no logra finalmente ganar el conflicto y quedarse con el edificio, ¿qué esperanza les puede quedar a ellos si están intentando o comenzando recién su camino autogestivo? Así que lo que ocurra en el Bauen impacta de una manera u otra en todo el movimiento, por eso nosotros ponemos toda la energía y toda la voluntad, la convicción y el trabajo diario para poder finalmente ganar y convertir este triunfo no solo en el triunfo de los que trabajamos acá, sino en todos los trabajadores autogestionados. Para festejar el 12 aniversario de la recuperación de las instalaciones, los trabajadores de la cooperativa Bauen organizaron dos jornadas en las que se están desarrollando diferentes actividades como exposición de productos de empresas autogestionadas, debates con personalidades. ¿Vos vas a estar en uno de los debates, Edgardo? Voy a estar hoy por la tarde justamente en un debate de las cooperativas de trabajo sobre el proyecto marco, el documento que el INAES, el IPES, el Instituto de Promoción de la Economía Solidaria, puso en discusión a todo lo largo y ancho de nuestro país para una futura ley de la economía solidaria. Sí, se está trabajando mucho con eso. Y bueno, y también va a haber presentaciones de libros y actividades culturales afines. Bueno, como decías, Liliana, los festejos empezaron ayer, continúan hoy y bueno, van a seguir hasta la medianoche. La consigna que se levanta es 2015, año de la expropiación definitiva, trabajadores de la cooperativa Bauen, y para hoy quedan a las 12 una mesa sobre periodismo, autogestión y sustentabilidad de los medios cooperativos, en la que van a participar miembros de las revistas MU, Guarnín, Cítrica, Amartya, NAN e IDELCOP. Y de 3 de la tarde hasta las 20 habrá un foro de discusión del anteproyecto de la Ley de Economía Social organizado por la CNCT. Claro, bueno, allí voy a participar, como te dije. A las 10 de la noche está previsto el cierre y casi a toda orquesta, como pretendemos en nuestro cierre de hoy. Nos vamos con un tema que el uruguayo Alejandro Balvis grabó para incentivar a la selección uruguaya, pero que el Partido Colorado lo estaba utilizando sin su permiso en la campaña política. Balvis logró que levanten ese video y nuestra ministra de Cultura, nuestra querida Teresa Parodi, autora del tema, se solidarizó con el cantante uruguayo. La canción se llama Resistiendo y fue escrita en los 90 para confrontar con las políticas de derecha que hoy quieren robarse la canción y nuestras esperanzas. Y nos despedimos hasta el sábado que viene, pero antes, el martes 24 de marzo, estamos convocados, como todos los años, para la marcha por la memoria, la verdad y la justicia. Chau. Mientras escribo no sé qué me dice, que aunque parece que ya no hay razón, aún podemos con lo que sucede, porque no pueden con nuestra canción. En la subasta se llevaron todo, enajenando nuestro corazón. Se repartieron hasta lo imposible, pero no pueden con nuestra canción. No